Esta carta es muy interesante, ¿verdad? Dice, el autor de la epístola, primero Pablo, era acá el autor de la epístola a los tesalonicenses. Silvano y Timoteo estaban entonces viajando con él, por lo que incluyó sus nombres. Silvano es probablemente el mismo que Silas, que cantó un dúo con Pablo en la cárcel de Filipos. Eso nos hace recordar también que cuando estamos pasando por de repente un poco de tristeza, nos recordamos de repente de lo que dejamos hacia atrás, ¿verdad? Ya alguien o dejó, así como Marcelo le dejó allá a Nancy. Bueno, a veces viene en tristeza, ¿verdad? Es normal, el cristiano también puede ponerse triste, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que tenemos que cantar himnos. Timoteo es el joven hermano de Listra que se había añadido al grupo de Pablo justo antes del viaje a Tesalónica. Y eso podemos ver en el mismo pasaje que vimos también en Hechos, pero Hechos 16, así como les dije, el segundo viaje misionero empieza del capítulo 15. Hechos 16, 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Recuerden también que es importante recordar que cuando dice griego es un gentil. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Qué interesante cuando otra persona reconoce, ¿verdad?, de otro el buen testimonio. Entonces, la carta había sido escrita a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La palabra que traducimos acá como iglesia se usaba en aquellos tiempos también para describir cualquier clase de asamblea. De modo que Pablo quiere poner en claro que no es una asamblea pagana, por eso utiliza esa palabra. Por eso cada cosa que nosotros estamos leyendo tiene que llamarnos algo la atención. ¿Qué necesidad había de poner a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo? No tiene sentido. Si nosotros sabemos que está escrita ya a los cristianos. Ahora, ¿por qué utiliza esa palabra? Porque iglesia también podía ser cualquier clase de asamblea, de modo que Pablo quiere poner en claro que no es una asamblea pagana. Había también muchas asambleas paganas en ese tiempo. Los mismos judíos tenían sus asambleas. Entonces, y les saluda de una manera siempre especial. Ustedes si se dan cuenta en las cartas de Pablo, siempre él saluda con gracia y paz. Abarca las mejores bendiciones de que nadie podría gozar a este lado del cielo. La gracia, el favor inmerecido de Dios en cada aspecto de nuestra vida. No solamente la gracia de salvación, sino que la gracia también es lo que recibimos del Señor constantemente. El hecho de estar vivo, el hecho de que alguien nos rozó, no morimos, alguien en la misma nuestra salud, todo eso sigue siendo gracia. Y la paz es la tranquilidad imperturbada que sabía las aplastantes circunstancias de la vida. Recuerden que cuando recibimos a Cristo como Salvador, en ese momento recibimos la paz con Dios, ¿verdad? La paz con Dios es eirene, del griego significa paz, significa unir algo que estaba separado. Nosotros, a causa de nuestro pecado, estaba separado y vinimos a ser. Pero es diferente la paz de Dios, que cuando tenemos una intimidad con el Señor, podemos tener esa paz en medio de cualquier problema. Siempre que Pablo oraba, mencionaba a los tesalonicenses. Ahora, es interesante a veces siempre hacernos preguntas, ¿somos nosotros igual de fieles en recordar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo? Hasta los niños nos dan vamos a decir, ejemplo, ¿verdad? Así como le tenemos a nuestra hermanita Dana, le pregunta a su papá, ¿por quién puedo orar? Eso básicamente le está diciendo, le está recordando, ¿verdad? Si hay algún hermano o una hermana por quien orar, por quien recordarse. Y es siempre con gracias que oraba con ellos, ¿qué dice ahí? Acordándose, dando siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Yo me imagino nomás, no sé si alguna vez alguien habrá pensado, qué largo habrá sido la lista de oración de Pablo. Piense nomás así, recordar todos los hermanos, porque él era, vamos a decir, un apóstol de Jesucristo de varias iglesias: Tesalónica, Colosa, Filipo, Corinto. Imagínense, vamos a tomar esas cuatro nomás y Gálatas, ¿verdad? Galacia, ¿verdad? Cinco nomás. ¿Cuántas iglesias pudieron haber habido, por ejemplo, en Tesalónica nomás? Y él tiene que recordarse de todos los hermanos. Él mismo está diciendo acá en este pasaje. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Entonces, la obra de su fe se refiere también de manera primaria a su conversión. Ahí dice, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de todos vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. O sea, en Cristo Jesús, por medio de la fe en Él, nosotros tenemos vida eterna. Además de su obra de fe, Pablo recordaba su trabajo de amor. Y esto se refiere a su servicio por Dios motivado por amor. Mi trabajo al Señor, ya sea lo que hago, ya sea en donde trabajo, tiene que demostrar también mi amor. Yo sé que tal vez muchos de nosotros no tengamos paciencia con ciertas personas. Con ciertas personas sí tenemos paciencia porque la persona lo es paciente. Pero con ciertas otras personas no tenemos paciencia porque tal vez ya lo tenemos luego más o menos entre, así como se dice, entre ojos te estoy mirando, ¿verdad? Entonces no tenemos tanta paciencia, pero el amor debe llevarnos a no solamente el amor por los hermanos, sino que el amor por todos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy teniendo amor con esa persona que no es cristiana, estoy tratando de demostrar que realmente Cristo vive en mí y que de alguna manera yo voy a ganarle también a esa persona. Yo tenía un camarada que nadie no la aguantaba, ¿cierto? Era un poco, vamos a decir, orgulloso porque su papá era el coronel y justo estaba en esa unidad, ¿verdad? Y él de repente salía y se iba a comer algo en su casa, eso. Y los muchachos le pillaron y nadie no la aguantaba. Y yo me fui acercando a él, vamos a decir, sin ser cristiano, ¿verdad? Y gané su cariño y nos hicimos muy amigos. Justamente hace poco le encontré, ¿verdad? Y estuvimos hablando y se recuerda bien aquellos que son más odiados, aquellos que son más odiados y te acercas, esa persona nunca se va a olvidar de vos. En la cárcel, justamente cada vez que le encuentro a ese que me amenazó de muerte, le digo, y me abrazo, le digo, y la abrazo luego fuerte, ¿verdad? Y se queda medio así, cada vez que me ve ya me saluda luego bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro amor es lo que tiene que demostrar que vive realmente Cristo. El cristianismo no es una vida que soportar por causa del deber. Vamos a decir, en el ámbito militar, policial, hay una causa del deber, ¿verdad? Que uno juró por la patria, juró por Dios, más o menos, ¿verdad? Pero en el caso del cristiano, nuestra causa, ¿verdad? Principal, por la cual nosotros servimos, ¿verdad? Es por amor. Ser su esclavo es una libertad perfecta y el amor a él hace de la rutina un gozo divino. O sea, el hecho de congregarme tiene que ser un gozo para mí, no tiene que ser una molestia o porque alguien me está presionando, no, tiene que ser un gozo para mí, alabarle al Señor, abrazarle a mi hermano en este día porque tal vez después de una semana no le vea. En comparación con el amor, el motivo del beneficio es una inducción baja, indigna, ¿verdad? El amor hacia Cristo induce a un servicio que el dinero nunca podría pagar, inspirar. Los tesalonicenses eran un ejemplo vivo de este hecho. Y vamos a ver tres cosas principales en estos pasajes. De un solo pasaje vamos a sacar tres cosas, tres aplicaciones muy importantes que van a cambiar un poco nuestro motivo también para... Tres resultados de gracias importantes en este pasaje y que debemos practicar. Solamente este versículo 3 dice al comienzo, acordándonos sin cesar de la obra de vuestra fe. La fe que obra da resultados positivos en la vida cristiana. Porque cuando en comparación de los que creen que la obra salva, ellos tienen que hacer fe más obra. En cambio, en nuestra vida, la fe que obra, la fe que, que está, vamos a decir, nuestras obras son resultado de nuestra fe. Los creyentes desobedecerán los mandatos de Dios en ocasiones y no harán su voluntad, pero siempre, siempre anhelarán obedecer. Te va a quebrantar, vas a estar por un buen tiempo, te va a doler, vas a querer estar vivo con el Señor y también manifestarán el fruto espiritual verdadero de la obediencia. Podemos irnos a Juan 15, 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahí está el secreto para que nuestras obras realmente tengan frutos, para que ese fruto realmente pueda ser un, vamos a decir, un punto más, como se suele decir. En el examen, ¿verdad? Te ponen un punto más. Por trabajo práctico tenés 5 puntos más. Entonces en el examen ya sabes que, bueno, si no tenés 5 puntos menos, bueno, va a sumar al total. Y bueno, así también tenés un punto más por ese, por el haber vivido realmente permaneciendo en su... permaneciendo en él, ahí como dice, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, ahí hay un secreto, y yo en él, este lleva mucho fruto, no dice lleva fruto, sino que lleva mucho fruto. El segundo punto de nuestro mismo pasaje, entonces el primero era los resultados de las gracias, el primero es la fe que obra, el segundo, el amor que trabaja, dice en el versículo 3, la segunda parte, dice, acordándonos sin cesar del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, habíamos leído, del trabajo de vuestro amor. La segunda característica de los cristianos es el trabajo del amor. Los cristianos verdaderos ministran motivados por el amor al prójimo. Amar incluso a los enemigos es una expresión del poder de la salvación. Amar a otros creyentes también es evidencia de la salvación. Cuando se declara explícitamente, como también dice acá en, vamos a ver, Filipenses 4, perdón, primera a los Tesalonicenses 4, 9 dice. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Nosotros aprendimos a través de la palabra de Dios, siempre hemos escuchado que una de las cosas que más se escucha es el amor al prójimo. Entonces, amar a otros creyentes también es evidencia de la salvación. Yo tengo que amar. Tal vez Marcelo no me ame como yo le amo, pero yo le amo. Lo mismo tengo que amarle. Pedro también lo afirmó. Podemos irnos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para, cuando dice para propósito, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y acá la palabra entrañablemente del griego es como decir, en el griego tiene muchas cosas parecidas al guaraní. En muchas cosas cuando habla del estómago, entrañablemente viene de las entrañas. ¿Cómo sería en guaraní? Pugaitete, algo así, ¿verdad? Que viene, porque hoy día se descubrió, ¿verdad? También que todo lo que es intestino grueso y delgado tiene neuronas. Quiere decir, es como si el, vamos a decir, todo lo que es el estómago, todo lo que es las tripas, como algunos le dicen, ¿verdad? Es como si pensase. Y pasa eso. Cuando estás preocupado, ¿qué te pasa? Te duele tu estómago. Cuando estás ansioso por algo, no quieres comer. De repente estás muy estresado, te da una diarrea. Y eso es que tiene que ver, está conectado con nuestra mente. También el apóstol Juan habló sobre el amor. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2:10. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Entonces, este amor es parte del fruto del Espíritu en aquellos que son guiados por el Espíritu. Trabajo, en nuestro pasaje dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, primero, si se dan cuenta, dice primero, Dios Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. ¿Qué diferencia hay entre obra y trabajo? Trabajo es la palabra que sería copos y denota la clase de trabajo duro, agotador y arduo, hecho hasta el punto de la extenuación. A diferencia de ergón, obra, cuyo enfoque está en el acto como tal. Copos se enfoca en el esfuerzo invertido para lograr una tarea particular. Es un esfuerzo que consume las energías de la persona hasta el máximo nivel. Eso significa trabajo. Cuando vos estás hablando de trabajo, estás hablando de que es un trabajo duro, agotador, arduo, hasta el punto de la extenuación. La forma de amor más altruista o más alta en el griego antiguo, ustedes saben que el griego del Nuevo Testamento se llama griego koiné. ¿Qué significa griego koiné? Griego común. 250 años antes de Jesucristo se escribió se tradujo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Se escribió del hebreo al griego. El Antiguo Testamento estaba en hebreo, pero en ese tiempo ya se estaba hablando en griego. Y era el griego común. El griego común es como el griego del pueblo. Así como de repente se habla el yopará, ¿verdad? Ese era el griego común, que se le conoce como griego koiné. Entonces, había tres palabras que se usaban ya en ese tiempo. Por ejemplo, lo que era el amor. El amor, uno era fileo. Ellos utilizaban eros, que era el del sexo, ¿verdad? Pero también había esa palabra agape, pero nunca ellos utilizaron. Estaba ahí, como se dice en tu diccionario, pero nunca utilizaste esa palabra. Sí utilizaron eros, pero lo interesante es que en el Nuevo Testamento solamente está la palabra fileo, de amor, que es un amor así cercano, o sea, que puedes tener con tu familia. Y solamente, o sea, fileo y solamente ágape. Eros no hay en la Biblia. En todo el Nuevo Testamento no habla de ese amor en eros. Y este amor ágape motiva esta clase de esfuerzo espiritual. Cuando hablamos de trabajo, ¿verdad? Hasta que realmente ya a veces te quedas estresado, te quedas muy cansado, ¿verdad? Eso es el amor. Pero el amor por Cristo podemos hacer, ¿verdad? Por los demás hermanos. Más aún, además del amor por los cristianos e incrédulos, podemos irnos a ese pasaje en Romanos 8. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, cuando tenemos ese verdadero amor por los cristianos, por cada uno, ese amor nos lleva a poder soportar cualquier situación. Y todas las cosas, imagínense. Hasta lo peor, que se te caiga todo el techo de tu casa, eso dice que, según la palabra, lo que dice acá, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, todo puede ser por un buen propósito. Lo único que tenemos que tener ojos espirituales para ver qué es lo que realmente el Señor nos quiere decir. Vayamos entonces hacia primera a los Corintios 2. Primera Corintios 2, dije, ¿verdad? 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquellos que amamos realmente al Señor, solamente un cristiano puede amar al Señor. Uno que no es cristiano no puede amar a Dios. Te puede decir que ama a Dios, pero realmente nunca va a poder saber lo que realmente significa amarle a Dios. Porque si le amas a Dios, jamás vas a adorar otro que no sea Dios. Solamente el hecho de amar a Dios jamás podría ser que puedas adorarle a otro que no sea Dios. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿A quién puede dar entonces? ¿Quién puede recibir la corona de vida? Solamente los que le aman a Dios. O sea, Sabemos que solamente un cristiano puede recibir esa corona de vida. Y por último, en nuestro pasaje, un tema muy importante por el cual hablar, dice al final, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es la tercera evidencia de la salvación. Es la constancia en la esperanza. El primero era la fe. Esa es una evidencia de nuestra salvación. El amor es otra evidencia. Y la esperanza. O sea, la constancia en la esperanza es otra evidencia de que realmente hemos nacido de Dios. Los redimidos buscan la aparición futura del Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros vemos, esperamos con ansias, como dice en 1 los Tesalonicenses 1:10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí está justamente lo que me preguntaste con respecto a por qué algunos cristianos creen que vamos a pasar la tribulación. ¿Por qué yo no creo que vamos a pasar la tribulación? Porque justamente la palabra de Dios dice: quien nos libra de la ira venidera. En el tiempo de la tribulación va a ser la ira de Dios. Dios va a descargar su ira contra todo aquel que ha rechazado el mensaje. Así como también en la cruz, Dios el Padre cargó sobre Jesucristo toda su ira. Cuando dice ahí, cuando ustedes ven la copa siempre tiene que ver con ira. Cuando dice la copa del nuevo pacto, cuando dice la copa, esta es la copa del nuevo pacto, esa es la ira de Dios que descargó. Es como una botella, cuando descargas sobre una copa el líquido, así también Dios estaba descargando la ira, su ira contra su Hijo. Imagínense. ¿Y para quién era esa ira? ¿Para quién era eso? Para nosotros. Entonces, el apóstol puede decir: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Vayamos a ese antepenúltimo versículo, Tito. Tito 2:11. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, realmente esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es algo, no sé si a usted les parece, o por lo menos a mí, siempre cuando yo escucho esperanza de uno que no es incrédulo, siempre esperanza es como algo que lo último que vas a perder es la esperanza. Y la esperanza no es eso. La esperanza es algo que tenés que va a ser hasta el fin. Eso es esperanza. Algo que ya tenés, no algo que vas a, que tal vez lo último que llegues a tener. Entonces, el apóstol podía enseñar, ¿verdad?, y animar a otros en esta gran esperanza. Esa es nuestra gran esperanza. También en 2 a Timoteo, hay un poquito, unas hojas antes, 2 Timoteo 4:8, dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces esa es nuestra gran esperanza, a lo que ya tenemos, solamente que estamos esperando ese día que se cumpla su venida allá en los cielos para recoger a todos los que han acudido a él. Entonces Pedro también abrió su primera epístola con el anuncio de la bendición de Dios que trasciende todas las bendiciones, una esperanza viva. Nosotros tenemos una esperanza viva, no una esperanza muerta. Vayamos a ese último pasaje, entonces, por lo menos, Romanos 8:24. No, perdón, primera de Pedro 1. Pues estaba hablando de Pedro. Ahí no me dijo nada. Yo estaba buscando y después dije, ¿cómo me cambió? Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Si ustedes se dan cuenta, ahí por el versículo 5 dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Y en el versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada y marcesible. Y acá está una palabra tan hermosa que dice, reservada en los cielos. Ya está, ya. Ahí ya está todo reservado. Es como cuando te vas a reservar el hotel donde te vas a ir. Está todo ya reservado, la cama, el champán, si va a ser un, ¿cómo se dice? Cuando recién se casa, ¿verdad? Te pone todo un champán o para. Está todo ya reservado. Lo único que tenés que ir, ¿qué tenés que hacer? Tenés que irte. Y eso es lo que estamos esperando. Entonces, constancia, acá dice constancia en la esperanza. En nuestro pasaje, ¿verdad? Traduce la palabra que sería en griego, upone, ¿verdad? Que conlleva la idea de resistencia, perseverancia. Literalmente denota la condición de permanencia, pero acá hay un secreto, bajo presión. Bajo presión es donde podemos ver realmente si es realmente la fe verdadera. Está relacionada de cerca con el concepto teológico que los reformados llamaron la perseverancia de los santos. Esto es, los cristianos asirán a su esperanza hasta el final. No hay nada que deba provocar que los cristianos verdaderos pierdan su confianza en las promesas de Dios. La palabra de Dios lo dice. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. nuestra fe a través de la constancia. O sea, mi fe, si es verdadera, va a tener constancia. La esperanza de los tesalonicenses era firme porque estaba anclada en el inmutable Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer este último pasaje que es tan importante recordar. La esperanza trasciende la expectativa humana de lo deseable y apoya confiadamente en la consumación de la redención. Hebreos 6, 18 nos recuerda realmente cuán confiable es poner nuestra fe en Jesucristo. Hebreos 6, 18 dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces la constancia de quien ha recibido esa esperanza cumple la promesa de Dios, que como dice en ese pasaje que algunos mal usan, ¿verdad? El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Realmente, el verdadero salvo persevera hasta el fin, pero no por su salvación, sino que persevera porque ya tiene la fe de Jesucristo. Esa es la diferencia. Entonces, aquellos cuya fe es genuina son aquellos a quienes el Señor le asegura su esperanza en el cielo y por el poder del Espíritu Santo pueden perseverar hasta el final, como los tesalonicenses. Y en este pasaje de Hebreos 6 se compara con lo que Pablo escribió: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Esa esperanza es viva, tenemos, así como le dije, está todo ya reservado para nosotros. Lo único que esperamos es al Salvador. Y con ese mismo pensamiento en nuestra vida tenemos que aplicar esas verdades, esas promesas de Dios. No olvidarnos cuando pasa algún problema, es como decir: Dios se olvidó de mí. No, siempre está ahí. No te va a dejar, no te va a abandonar. Así como dicen Hebreos 13, 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y esto realmente los hebreos, los judíos, estaban pasando por diferentes pruebas y ellos temían al hombre. El hombre te puede latigar, te puede matar, pero hay algo que no te puede quitar: tu esperanza viva en aquel que murió por nosotros en la cruz. La salvación nadie nos puede arrebatar. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias